siempre serás hermosura. Doy gracias al cielo por brindarme tu querer. Eres el destino que Dios quiso para mí. Doy gracias al cielo por brindarme tu querer.